vendrás, ¿para qué esperarte? No vendrás, ¿para qué desesperarme? Yo no quiero forjarme una ilusión para luego sufrir la decepción. No vendrás, ¿para qué engañarme? No vendrás, ¿para qué ilusionarme? Soñar que un día volverás y me amarás tanto como ayer. Esperanza que tiene el corazón y te implora que vuelvas, por favor. Mas es mentira, nunca vendrás. No vendrás, ¿para qué llamarte? No vendrás, ¿para qué aguardarte? Yo no quiero forjarme una ilusión para luego morir de decepción. Mas es mentira, nunca vendrás. No vendrás, ¿para qué llamarte? No vendrás, ¿para qué aguardarte? Yo no quiero forjarme la ilusión para luego.